Bueno, estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas con nuestra habitual columna con las y los compañeros de Alba TV allá en la hermana República Bolivariana de Venezuela, que andábamos extrañándolos porque no pudimos hacer conexión el programa pasado. Así que bueno, sin más introducción, vamos a estar conversando en esta ocasión con Pablo de Alba TV. Buenos días, Pablo, ¿nos escuchás? Buenos días, Natalia. Un saludo a todos los usuarios y usuarias de Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo anda el clima por allá? Acá estamos festejando el inicio de la primavera. Para ustedes, ¿cómo va sintiéndose por ahí? Bueno, aquí hace calorcito, pero lluvioso también. Está alternándose el sol y la lluvia. Ahí va. Bueno, Pablo, y en otros climas, digamos, ya que hace prácticamente un mes que no conversamos, para tener noción de esa realidad cambiante que está viviendo Venezuela en los últimos tiempos, ¿querés compartir con nosotras un poco cómo está la cosa por allá? Sí, bueno, bien, aquí normalmente hace calor. Políticamente la temperatura está más alta todavía. Bueno, sobre todo por las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que bueno, ha comenzado ya una etapa de ataque directo hacia Venezuela y bueno, recientemente en su discurso ante las Naciones Unidas nombró entre los países que decidió atacar directamente fue a Corea del Norte y también estuvo Venezuela dentro de la lista de países atacados por Estados Unidos, declarando directamente que aquí hay una dictadura y bueno, su firme decisión de interceder y de meterse en los asuntos de Venezuela para cambiar lo que para ellos es una dictadura, ¿no? Para nosotros y para la gran parte del continente, incluso para presidentes de derecha, una injerencia militar, como fue lo que amenazó Donald Trump, sí, es un escenario que obviamente no podemos permitir y que ha sido repudiado por un amplio espectro de actores políticos y bueno, por los pueblos, ¿no? Así es, y en ese... Y en ese sentido es que se dio este encuentro solidario, este abrazo a la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? En los últimos tiempos. Exacto, sí, se realizó este encuentro que llevó por nombre Todos Somos Venezuela, Todos y Todas Somos Venezuela. Bueno, reunió a más de 60 países, voceros y voceras de 60 países de los 5 continentes, con el eje. Bueno, la solidaridad con Venezuela, pero también para ver cómo potenciamos las diferentes luchas que se están dando en el mundo, y bueno, sobre todo luchas que tienen que ver con el imperialismo, ¿no? Con la situación de dominación que Estados Unidos establece prácticamente en todo el mundo. Entonces, bueno, ese encuentro tuvimos la posibilidad de participar allí como delegado y fue muy gratificante recibir la solidaridad, ver la diversidad también de voces y de perspectivas que respaldan la revolución bolivariana. Y bueno, tenía un objetivo también claro, que era que estos voceros y voceras puedan conocer más de primera mano y podamos romper el cerco mediático que hay sobre Venezuela. Y bueno, los delegados y delegadas pudieron visitar experiencias productivas, comunas, bueno, e intercambiar con venezolanos y venezolanas sobre la coyuntura que estamos viviendo. Realmente fue una experiencia bien, bien interesante y bueno, sobre todo por lo que se acordó de aquí en adelante, que es un plan de acciones para una primera etapa de solidaridad. Incluso el presidente Maduro, que participó en una de las instancias de debate, propuso antes de fin de año convocar una gran movilización antiimperialista. Ya no solo por Venezuela, sino como de repudio a los Estados Unidos y su política de guerra, ¿no? También el encuentro sirvió para respaldar los diálogos de paz, los diálogos que está iniciando, bueno, iniciando ya hace tiempo, que está insistiendo, podemos decir, el gobierno venezolano con la oposición, ¿no? Uh-huh. En todo eso en medio de una campaña brutal mediática donde Venezuela tapa muchas veces titulares de páginas web o de diarios de todo el mundo prácticamente, sí, una campaña sin seguramente sin precedentes, con un objetivo claro que es la de lograr doblegar al gobierno de Nicolás Maduro, a la revolución bolivariana como tal, y bueno, tener por esa vía acceso a las reservas más grandes del mundo de petróleo, ¿no? Claro, Pablo, y en ese proceso en el cual, bueno, se dio las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y finalmente el llamado a elecciones, fue importante y casi un quiebre, ¿no? La decisión de gran parte de la derecha de participar de estas elecciones que se vienen para el 15 de octubre, ¿no? Sí, así es. Mientras la derecha mantiene un discurso todavía de confrontación y por momentos hasta de desconocimiento del gobierno, y después de tantos meses, prácticamente 3 meses de violencia, decidieron presentarse elecciones. Es realmente contradictorio y por decirlo coloquialmente, es de locos que digamos, desconozcan al gobierno o pretendan desconocer al gobierno, pero se presenten a elecciones, ¿no? Si el mismo Consejo Nacional Electoral, que ellos repudiaron y al que le cantaron fraude más de una vez, hoy es el que va a regir las elecciones, donde también sus candidatos se van a medir con los candidatos del chavismo. Estas elecciones son, como casi todas aquí en Venezuela, si no sean elecciones presidenciales, prácticamente terminan siendo como una especie de plebiscito uh-huh. y de votación nacional, ¿no? Así se viven, por lo menos, cada una de las elecciones. En este caso, el 15 de octubre se va a elegir únicamente gobernadores, ¿no? Otro tipo de espacios regionales, como por ejemplo las alcaldías, van a estar diferidas seguramente para el año que viene. Así que lo que se va a estar definiendo básicamente es eso. Y la oposición llega después de un intento de primarias, digo intento porque realmente contó con una bajísima participación, que hasta los medios cartelizados, los medios que siempre hablan mal de Venezuela, tuvieron que reconocer la poca participación que tuvo esa iniciativa de primaria, y además con una fuerte confrontación interna de la mesa, la llamada mesa de la unidad, que bueno, ya no sé cuál será su futuro inmediato, pero sí se notan fisuras claras, ¿no? De hecho, la semana pasada, uno de los sectores más extremistas de Venezuela, el grupo de María Corina Machado, que tiene un partido político llamado 20, conformó una nueva campaña o un nuevo partido, no sabemos bien qué es, por una nueva iniciativa que se llama Soy Venezuela, y bueno, que mantiene un discurso mucho más de confrontación, que no apuesta al diálogo, pero sí como un ejemplo claro de división dentro de la MUDE. Sí, la expectativa que se tiene es que la revolución bolivariana, los candidatos y las candidatas de la revolución vuelvan a se logra un alto porcentaje de gobernaciones, ¿no? Y es algo que hoy en esta coyuntura significa un tema casi que de seguridad y de soberanía nacional, ¿no? Si poder ganar, sobre todo además las gobernaciones centrales y las de la frontera, para poder resguardar la soberanía del país y, bueno, garantizar la continuidad de la revolución. Así es, Pablo. Y al mismo tiempo vos nos mencionabas fuera del aire que ha habido otra importante decisión o llamamiento del gobierno nacional de Maduro en relación al eje de la lucha contra la corrupción estatal, ¿no? Sí, en la semana pasada, justamente cuando se clausuraba esta jornada de solidaridad Todos Somos Venezuela, el presidente recibió una marcha en el Palacio Miraflores, donde además participaron los delegados y las delegadas internacionales que vinieron al encuentro, y él ahí mencionó, además de denominar a Donald Trump como el nuevo Hitler del siglo XXI, que fue la noticia que más se difundió y bueno, apareció en todos los medios, él mencionó como un enemigo interno, a más importante, llegó a decir que la propia ataque imperialista es la corrupción y la burocracia, ¿no? Y mencionó que hay servidores públicos que entorpecen su labor, que caen en esas prácticas de corrupción y burocracia. Es interesante que el presidente lo mencione, porque efectivamente en Venezuela hay mucha corrupción y mucha burocracia, y sí se ha notado de un tiempo a esta parte una voluntad del presidente de sancionar ese tipo de prácticas, ¿no? Y además creo que lo hace en consonancia o atendiendo un clamor popular, ¿no? Que es justamente abatir la impunidad y combatir la burocracia y la corrupción que nos está afectando. Si gran parte del saboteo que están llevando los gringos en Venezuela tiene aliados en esa misma burocracia, en esa misma corrupción privada, pero también estatal. Si recientemente salieron el periodista Víctor Hugo Majano, un periodista venezolano, denunciaba, comprobaba de alguna forma, un gran desfalco en PDVSA, ¿no? La principal industria petrolera y uno del principal ingreso de divisas al país. Y a ese el ataque imperialista y la corrupción interna van de la mano, ¿no? Y juegan de la mano contra los intereses de la gente, pues. Pablo, y bueno, nosotros venimos, como saben, siguiendo muy de cerca y muy atentas la realidad venezolana, la realidad del pueblo venezolano que sufrió y sufre los embates de la guerra económica de la derecha. ¿Cómo se está viviendo hoy? ¿Se ha podido un poco revertir esta cuestión del desabastecimiento, del boicot económico? Bueno, en lo que tiene que ver con el desabastecimiento, efectivamente sí se han tomado medidas, se han implementado medidas, y hoy hay, no es tan costoso como fue, por ejemplo, el año pasado, el acceder a los productos, pues. Lo que está siendo más doloroso para toda la población, para todos nosotros y nosotras, es el precio de esos productos. Hoy, si bien todavía sigue funcionando mecanismos de desabastecimiento, creo yo que el problema más grave está siendo justamente la inflación y los sobreprecios totalmente artificiales que se le están poniendo a los precios, ¿no? Ante esa situación, el presidente Maduro, en su reciente intervención en la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras medidas, como es la medida de comenzar a negociar el petróleo ya no solo en dólares, sino también en la moneda china y moneda rusa, incluso la moneda que usan en la India. Eso es una medida que tiende a quitarle peso y poder a Estados Unidos y a sortear el bloqueo que nos tienen sometido. Pero además de eso, como medida más cercana a la gente y que estamos viviendo día a día, se acordó o se declaró, 50 rubros que van a estar regulados de forma acordada. Esto es una negociación, un acuerdo entre el Estado y empresarios de la alimentación, básicamente, y de productos de higiene personal, donde ya se han sentado y se supone que esta misma semana que está corriendo, van a empezar a hacer públicos una franja de precios donde se va a establecer el precio máximo de los productos. Y bueno, se supone que esto va a ser una forma de controlar y normalizar, estabilizar los precios, al menos de esos 50 productos esenciales, entre los que está la harina de trigo, la harina de maíz, la leche y otros productos, carne también, y otros productos que son básicos, son de la cesta básica del venezolano y la venezolana. Esperamos realmente, tenemos mucha expectativa de que esa medida pueda funcionar, porque realmente la mayor parte del descontento del día a día está siendo por el precio de los productos y de los servicios, que no de los servicios públicos, no, o sea, otro tipo de servicios privados y tal, que son están subiendo de manera descontrolada y totalmente artificial. Así que esa medida, la implementación de esa medida, porque la ya se expresó, ya se hizo pública, pero falta la implementación, ha despertado gran expectativa y estamos esperando a ver qué resultado tiene, que permita de una vez por todas normalizar, estabilizar los precios de los productos. Bueno, Pablo, la verdad que encima con el tiempo que no hablábamos, dan ganas de profundizar mucho más en otros aspectos de la vida del pueblo venezolano. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, como sabés, el tiempo es tirano en los medios. Pero bueno, queda el compromiso para seguir conversando pronto, porque bueno, se vienen además las elecciones regionales y queremos estar al tanto de cómo están viviendo ese proceso. Te agradecemos muchísimo, Pablo, y te enviamos un abrazo allá a vos y a todas las compañeras y compañeros. Bueno, gracias a ustedes, y también nosotros estamos pendientes de la realidad y los embates que vive el pueblo argentino, y también sabemos de su entereza y de su decisión de, bueno, enfrentar las políticas neoliberales que está implementando el gobierno de Macri. Así que también toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo desde acá de Venezuela. Gracias, Pablo. Bueno, era Pablo Cunich, integrante de ALBA TV, el compañero, compañeras y compañeros que vienen dándonos un poco de la información que hace, que es necesaria para comprender el complejo proceso venezolano, siempre del lado del pueblo, del lado de las comunas y del lado de la exigencia de que el Estado y el gobierno respondan a esta construcción que es el proyecto bolivariano, el proyecto del comandante eterno Hugo Chávez. Seguimos entonces con un tema musical en este Enredando las Mañanas.